Bienvenidos a Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional. Segunda edición. Infórmate mejor con noticiascórdoba.com.ar. Noticias Córdoba, información que recorre la provincia. Corresponsales. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición de Noticias Córdoba, el informativo de los comunicadores populares de la provincia de Córdoba en este martes 25 de julio, día fuera del tiempo, según el sincronario maya. Nos vamos al sur del país, la entrevista realizada por Radio La Minga. Esto sucedió en El Bolsón, entrevistaron a Gustavo Jaime, uno de los vecinos perseguido por solidarizarse con la comunidad mapuche atacada salvajemente. Fue golpeado, baleado, detenido y enjuiciado. Escuchamos la nota de Radio La Minga. Fuimos detenidos, en ningún momento nos explicaron por qué éramos detenidos. Estuvimos desde las 4 y media de la tarde hasta las casi 11 de la noche en la comisaría. Hizo presente el fiscal, que es el que toma la denuncia por parte de la policía. Pero en ningún momento ni el fiscal ni la policía de Maipén nos explicó la situación ni por qué estábamos detenidos, ni mucho menos. Ahí adentro nos golpearon, después a la noche apagaron las luces y apareció la infantería, nos encapucharon, nos pusieron las esposas, fue apretada y hicimos un viaje de casi 3 horas y media desde ese lugar hasta Esquel. Es un viaje que se puede hacer tranquilamente en 1 hora y media si se va por la ruta adecuada. Ellos tomaron otra ruta que es más larga, bueno, hasta que finalmente llegamos. A mí ahora, antes me acusaban también de robo de ganado, pero ahora lo que me acusan es de haber disparado contra la policía y haberme resistido al arresto. Y como supuestamente fue una... ¿Y vos no tenías armas ni disparaste? No. No, ni disparé, ni tenía armas. Al contrario, recibí ese balazo que tuve una marca ahí en el hombro. Hay fotos de eso, así que bueno, y está el impacto en la camioneta, que eso es irrefutable también. Así como sucedió con dos de los compañeros, que amigos que los sobreseyeron, pueda pasar con nosotros, que el fiscal diga, bueno, de los que los acusaba, retiro la acusación. Eso es poco probable, pero es una de las cosas que pueden pasar. Y la otra es que nosotros tengamos que demostrar que no somos culpables. Y después, si el juez no da lugar a eso, sí, habría un juicio. A mí me tocó vivir estas cosas y creo que debe ser para algo. Así que creo que una de las cosas para lo cual es seguir sosteniendo la resistencia a las cuestiones injustas de cualquier gobierno, ¿no? De quien sea. Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional, segunda edición. Y comenzó hoy el juicio a los magistrados, una nueva etapa de los juicios por los delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba. Desde Radio Revés conversaron con Eugenio Talbot Wright, integrante de la agrupación Hijos, y también sobre las denuncias al ministro de Defensa. Bueno, este juicio en realidad es un desprendimiento de un juicio que se realizó en el 2010, conocido como la causa Videla o el juicio UP1, en donde se puso de manifiesto la relación que existió entre el Poder Judicial y los crímenes que se cometieron dentro de la cárcel de la Penitenciaría número 1 de Córdoba. Obviamente no estamos refiriendo a estos hechos, pero el Poder Judicial accionó en todos los estratos que tuvo que ver con el funcionamiento de la dictadura cívico-militar. Recordemos que en la cárcel UP1 muchos de los detenidos estaban a disposición del PEN, o sea que estaban blanqueados. Eso implicaba que la justicia abiertamente estaba involucrada en los procesos que se llevaban adelante por estos detenidos. Y bueno, los jueces, los defensores, los secretarios, fueron cómplices porque no denunciaron y fueron partícipes de lo sucedido en la última dictadura y en ese periodo, y en especial en lo que se juzga acá, en lo sucedido dentro de la cárcel San Martín. Más allá de lo que suceda dentro de la familia judicial, nosotros también tenemos un deber, que es el deber de la condena social, ¿no? De usar esta posibilidad de revisar el accionar de los magistrados como para entender lo que sucedía en Córdoba y en el país, ¿no? Con las complicidades civiles que tenía la dictadura cívico-militar. También fue consultado sobre las denuncias hechas al actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, por complicidad y encubrimiento durante la última dictadura militar en los años 90, cuando cumplía funciones de seguridad en el gobierno de la provincia de Córdoba. Venimos también denunciando públicamente los delitos cometidos y las participaciones, entre ellos los encubrimientos que realizó Aguad a los miembros de la policía de la D2. Urquiza viene testificando desde hace muchísimo tiempo, y bueno, y ahí hemos podido ver, y él lo ha testificado en los juicios, cómo ha sido coaccionado por Aguad directamente cuando estaba a cargo de las fuerzas de seguridad aquí en Córdoba, en la época en donde Ramón Mestre estaba cumpliendo funciones, haciendo que dejara de hacer las denuncias. Noticias Córdoba, segunda edición. Y de esta manera cerramos esta segunda edición de este martes 25 de julio. Volvemos a encontrarnos en la última, la síntesis informativa del día. Chao, que pasen buen día. Informate mejor con noticiascordoba.com.ar. Información confiable. La red de corresponsales populares más importante de la provincia. Noticiascordoba.com.ar.